Hola, bienvenidos a Valle Global, en exclusivo para Patagonia Cero por FM Sur 98.3 y para todas las radios que nos retransmiten. Mi nombre es Nicolás Minicini y en Valle Global acercamos la fruticultura al mundo. Estamos, como cada programa, con Hernán Bestrín, el especialista en comercio exterior. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, ¿vos cómo estás? Muy bien. Hoy hablaremos de las decisiones estratégicas antes de exportar, también de las economías emergentes más destacadas del mundo. Si te parece bien, comenzamos un nuevo programa de Valle Global hablando justamente de las decisiones estratégicas que hay que tomar antes de exportar. Bueno, como estuvimos hablando en los diferentes programas, hay decisiones estratégicas que se toman a nivel corporativo que nos indican el rubro y el futuro de la compañía. Entre esas cosas que estuvimos analizando, podemos ver agregar valor a los productos, que nos va a permitir entrar a determinados mercados a determinado precio. Y entre otras cosas que son decisiones que debemos tomar a la hora de exportar, es la calidad que vamos a ofrecerle a nuestro cliente. Y debemos asegurarnos de que esta calidad sea uniforme a través del tiempo para establecer relaciones comerciales a largo plazo y no quedarnos con una exportación que puede o no llegar a ser rentable, pero, digamos, no estamos haciendo una relación comercial, sino un negocio puntual que, pensando en el largo plazo de la compañía, no nos puede resultar del todo interesante. También debemos comprometernos con el cliente respecto a los volúmenes que le vamos a ofrecer. Cumplir las normas del país del receptor, por ejemplo, es otra de las cosas que debemos tener en cuenta para exportar pensando en un negocio a largo plazo. Y todo esto sostenerlo a través del tiempo. Otra cosa importante a destacar a la hora de realizar exportaciones o negociaciones con nuestros clientes es abandonar el viejo paradigma que antes nos decía que nosotros teníamos que ganar a costa de nuestro cliente o nuestra competencia, sino que se ha comprobado a través del tiempo las relaciones internacionales, la apertura de los mercados, han comprobado que las relaciones comerciales y las negociaciones deben establecerse a través del modelo ganar-ganar, en donde todos los participantes de una negociación salen beneficiados. Entre las decisiones estratégicas que debemos tomar a la hora de exportar, debemos primero conocer en qué estado actualmente se encuentra nuestra empresa. Para eso es recomendable realizar un FODA. El FODA nos permite saber cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, teniendo en cuenta tanto acciones internas que nosotros podemos manejar, como son las fortalezas y las debilidades, y acciones externas que no podemos dominar, pero que tenemos que conocer para saber cómo actuar en el mercado internacional. Estas son las oportunidades y las amenazas que nos presenta el mercado. También un trabajo fundamental a la hora de empezar a planear nuestras exportaciones es realizar un plan de exportación. El plan de exportación debe responder preguntas tales como: ¿qué producto vamos a exportar? Si debemos hacer alguna modificación a nuestro producto para el mercado que hemos elegido, el perfil de cliente elegido que nos va a permitir poner el precio a nuestro producto final, los canales de distribución que vamos a utilizar, ya en la parte más comercial identificar qué tipo de ferias, qué contactos vamos a establecer, los costos de cada etapa, los tiempos para el cumplimiento de este plan y ver cómo se han cumplido, es decir, evaluar los resultados de este plan. Todo esto, claro, debe ser realizado por los recursos humanos de la empresa, por eso es importante contar con recursos capacitados y que conozcan del tema. Bien, todos los pasos a seguir para tomar decisiones estratégicas antes de exportar. Hernán, a fin de mes, del 23 al 26 de noviembre, estará desarrollándose el 11º Simposio Internacional de Peras en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. ¿Sí? Es un evento que se desarrolla cada 4 años y es la primera vez que se va a llevar a cabo en la Argentina. Está destinado fundamentalmente a la comunidad científica y va a contar con la presencia de destacados investigadores de los países productores de pera del mundo. Durante estos 4 días del simposio, que se va a estar desarrollando en el espacio UBAM de Neuquén, frente al aeropuerto, se abordarán temáticas diversas que van desde el manejo de cultivos y la post cosecha hasta la biotecnología. El idioma oficial va a ser el inglés y únicamente el día 25 habrá traducción simultánea al español. Los interesados que quieran asistir a la jornada del 25 de noviembre deberán inscribirse del 2 al 15 de este mes, o sea, a partir de hoy hasta mitad de mes, sin excepción, en el INTA Alto Valle, que está ubicado en Allen, kilómetro 1190 de la ruta 22. La inscripción tiene un costo total de 320 pesos y solo se cuentan con 100 vacantes. Una gran oportunidad para asistir al 11º Simposio Internacional de Peras, que por primera vez se va a estar desarrollando en Argentina. También analizaremos cuáles son los principales mercados emergentes. Una importante consultora española en comercio internacional realizó una encuesta a 800 profesionales y la pregunta era: ¿cuáles eran las tres principales economías emergentes del mundo? El resultado, claro está, estuvo en primer lugar Brasil con el 71,1% de respaldo. Otra vez Brasil a la cabeza, en este caso en una encuesta, pero Brasil nuevamente al mando, que tiene nueva presidenta, Dilma Rousseff, fue electa el domingo precisamente. Habrá que ver si continúa con la misma política que tuvo Lula da Silva, uno imagina que sí, pero habrá que seguir atento a ese tema. Pero bueno, Brasil en la cabeza de esta encuesta. Como sorpresa aparece Perú en el segundo lugar. Es un país que económicamente ha estado estable, no ha tenido ni sobresaltos ni bajos. Entonces parece un país seguro para realizar inversiones, al menos para estos 800 profesionales encuestados. En tercer lugar aparece Chile, en cuarto China, en el quinto India, Colombia en el sexto lugar, Argentina en el séptimo, México en el octavo, Sudáfrica en el noveno y Singapur en el décimo. Recién Argentina aparece en el séptimo lugar, detrás de Chile, de Perú, de Brasil, o sea de los países sudamericanos estamos, y de Colombia también, por supuesto, en el séptimo lugar aparece Argentina. Sí, si bien ha mejorado una posición respecto a la misma encuesta realizada el año pasado, no estamos entre las primeras posiciones en este ranking. Pero es importante destacar que la mayoría de los países son sudamericanos. Hay algunos países asiáticos y solo un país sudafricano. Pueden comunicarse con nosotros en valleglobal@yahoo.com, valleglobal@yahoo.com, donde les vamos a acercar nuestro newsletter con información del programa y muchísimo más para que usted se informe de la fruticultura del Valle de Argentina y del mundo. Hernán, el año que viene se estará desarrollando en Berlín, del 9 al 11 de febrero, la Fruit Logística. ¿De qué cuenta este encuentro que se desarrollará en Alemania? Esta es una feria internacional y lo avisamos con tiempo porque las empresas deben prepararse, deben verificar quiénes son los participantes de la feria para contactarse con posibles compradores y avisarles que van a estar ahí, que los pueden visitar en el stand, ver sus productos, ver cuáles son sus planes de negociación, sus estrategias para insertarse en el mercado, y a la vez también sirve para conocer cómo está el mercado mundial de las frutas. En este caso, Fruit Logística es una feria muy importante en el cual visitan profesionales de todos los continentes. Es una de las ferias más importantes que se realizan en el mundo. Sí, aproximadamente 54.000 profesionales son los que asisten a Alemania, de 125 países distintos, de los 5 continentes, como lo decía. Y estos profesionales, según las encuestas realizadas por los eventos pasados, un 80% toma decisiones en las empresas. O sea que son contactos muy importantes que uno puede llevarse para concretar negocios durante la feria o en un futuro no muy lejano. Hasta aquí llegamos, Hernán, con el programa. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros en valleglobal@yahoo.com. Estamos en exclusivo para Patagonia Cero por FM Sur 98.3. Será hasta la próxima, Hernán. Un placer como siempre, Nico. Nos veremos la próxima. En Valle Global acercamos la fruticultura al mundo.